En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Comenzamos con Eméritos, Vivo debajo de un volcán. Es un nuevo adelanto, bueno, ya nos adelanto, ya está el disco en la calle. En breve lo tendremos por la isla de Lanzarote, pero mientras tanto toca disfrutarlo en mucho más que rock and roll o también a través de su propia página de Facebook. Quedamos en la isla de Tenerife y nos quedamos. Nos llega ahora Muda. Estuvieron este pasado 26 de noviembre en Lanzarote, en un nuevo espacio que para realizar conciertos no está nada mal. Hablamos del Centro Cívico de Arrecife. Ahí estuvo actuando, como bien decimos, este pasado sábado 26 de noviembre. Guerrilla Urbana, Stupid Fucking Family, Stupid Fucking People, Muda y Sickmen. Bueno, pues vamos a quedarnos escuchando con algo de Muda, que anteriormente no pudimos adelantar nada de su nuevo trabajo discográfico, y ahora tenemos Boca Ratón sonando. Muda es mucho más que rock and roll. sin salir de la isla de Tenerife, Mapogó, hace aproximadamente 2 semanas, sacaba un nuevo videoclip que pues colgaba en su canal de YouTube. Es mucho más que rock and roll en nuestra emisión televisiva. Ahí también nos hacíamos ecos de este nuevo vídeo de la banda de Tenerife, Mapogó. Aquí lo tienes, evidentemente, para escucharlo también en la sesión radiofónica. A quienes tuvimos la oportunidad también de disfrutar en directo de ello fue a Neomaniac. Shit Boys sigue siendo uno de los temas banderas de esta banda de Tenerife, que ya adelantaba hace algunos meses un tema de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico, que esperamos con bastantes ganas, pero que todavía está ahí pendiente de salir. Shit Boy con el tema evidente que hablaba al principio, nos quedamos escuchando a Neomaniac. Shit Boy, decíamos, uno de los temas banderas de esta banda de Tenerife llamada Neomania, que estuvo actuando en la primera edición del Faded Ballet Festival. Sustituye a lo que fue el Goimar Fest, que bueno, estuvo durante un montón de años ofreciendo música en directo de multitud de bandas de Canarias y también de fuera de ellas. Por el momento el Fired Ballet solo contó en este caso con bandas de las Islas Canarias, mayormente locales, a excepción de Underground Combustible, que venía de Gran Canaria, e Infernal Hay, que venía desde Lanzarote. Nos vamos ahora hasta el recuerdo, nos vamos a Fuerteventura. Más Jagger, ¿recuerdas este tema? Son Proyecto Lichen. Quiero más, Jagger. Kager. Quiero más. Veo el vaso medio lleno, pero sabe amargo. El rico dice crisis, el sin techo voy tirando. Político habla mucho porque a él le da lo mismo. Pero a ti se te acabó tu década de consumismo. El vagabundo ya era pobre, la crisis le da igual. Pero tu cama de agua plaza será su portal. Dime cuál es el aval cuando pasas de oler noche a campana a oler fecal. No quiero reír, ni llorar, ni dañar, ni extrañar. Solo quiero beber, olvidar, influir, y flotar, y follar sin recordar. No enamorarme de sombras, a tropicones, llegar a mi casa, tomarme la cama hasta pasado mañana, perder la conciencia, y mañana otro día de mierda. ¿Cuál es la diferencia? Siempre fue más fácil de ver que pensar. Propósito mental, simplemente no estar presente, pero ausente en el fondo del mar. Basta silenciar mi ego de cristal. Siempre fue más fácil de ver que pensar. Propósito mental, simplemente no estar presente, pero ausente en el fondo del mar. Basta silenciar mi ego de cristal. Basta silenciar mi ego de cristal. Basta silenciar mi ego de cristal. Basta silenciar mi ego de cristal. Basta silenciar mi ego de cristal. Basta silenciar mi ego de cristal, hasta silenciar mi eco de cristal, hasta silenciar mi eco de cristal, hasta silenciar mi eco de cristal. Y hoy voy a conseguirlo, ¿sabes, camarera? Quiero más, Jagger. Quiero más, quiero más, quiero más, Jagger. Quiero más, quiero más, Jagger. Quiero más, quiero más, quiero más, Jagger. Quiero más, quiero más, quiero más, Jagger. Quiero más, quiero más, quiero más, Jagger. Estuvimos hablando con Tony González, responsable del Garita Rock y además también miembro y fundador de Tocados. En la isla de Gran Canaria se acaba de sacar un nuevo festival de la manga bajo el nombre de Dragofest y viene siendo Drago porque es la sala de fiesta, el Drago en Telde, en Gran Canaria, donde ha llegado un acuerdo para poder realizar conciertos. Comenzaron un jueves con la propia banda de Tocados, donde él actúa, donde él toca, perdón, y Barba Negra, que tuvieron que gestionarse todo, económicamente hablando. Bueno, luego contaron con diversas ayudas, tanto con el transporte como las estancias de la banda en Gran Canaria. Vale, pues estuvimos hablando con Tony sobre todo eso y esto fue lo que nos contó. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Porque conciertos de rock en una sala de fiesta, como que, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lograste que...? Y de bandas originales, para más inri. Exactamente, exactamente. Porque, bueno, tú sabes que... Tú sabes que esa es mi lucha, ¿no? Ya la hago como una lucha un tanto hasta personal, incluso. El batallar y luchar por las bandas originales y, por supuesto, locales, ¿no? Me enteré de que iba a abrir la Sala Drago. La iban a llevar dos socios. A uno medio lo conozco, de muchos años. Entonces, no pude evitar el ir y el presentarle pues, el proyecto, la idea, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Que en principio la sala abre solo viernes y sábado. Y dice, bueno, pues puede ser, lo vemos viable, pero tendría que ser un jueves. Yo no dije que no en ningún momento, ni mucho menos. Digo, un jueves, pues un jueves, para adelante, me tiro de cabeza. Solo el hecho de que me hayan dado la oportunidad, oye, pues si ha sido un jueves, vamos a intentarlo, ¿por qué no, verdad? Claro. Entonces, es verdad que a medida, antes de que llegara ese jueves, fantástico, que lo pasamos de puta madre y fue genial, pero antes de que llegara sí que ya estaba yo ya viendo un poquito pues la incredulidad del público, pues porque precisamente al ser jueves, ya no solo el público, sino las mismas bandas, los músicos que no vivimos de la música, pues trabajamos, por desgracia para nosotros. Entonces era un poco difícil inclusive porque la hora a la que iba a ser ya también iba a ser muy tarde, a partir de las 11 de la noche. Se nos puso la cosa un poquito difícil, pero bueno, a mí los retos siempre me han gustado. Las cosas que son fáciles de hacer y no cuestan, pues tampoco tendrían mérito ninguno. Y sacamos el juego hacia adelante, nos sacamos la banda y nos sacamos con el público, gracias a ellos. Sí, porque además Barba Negra vino sin subvención del gobierno de Canarias, Crea Canarias, sino... Sin subvención alguna, es verdad que... Apoyaron todo ello y eso ya, pues, todo. Saber si al final, siendo un jueves, la hora que era, hubo gente, ahí decía Juanjo de su residuo, yo conté por lo menos 70 personas, y de repente sale todo, sí, eso, tampoco te pasa, estarían sobre 50... Más o menos. Pues. Yo no creía que hubiera 70, sinceramente, pero es verdad que aunque las hubieran, parecían 4, porque la sala es enorme. Claro. Entonces, si se dispersa la peña, pues da esa sensación de que está pues vacía. Claro. Pero cuando se contabilizaron las entradas, pues sí, unas 60 entradas se vendieron. Creo que para ser un jueves y para ser la hora que era, no estuvo mal. Y para cobrarla, es decir, que la peña pagó y se sacrificó, porque muchos me dijeron, tal, me hiciste venir, tal, y digo, oye, sé que es un sacrificio, pero si queremos lapas tenemos que mojarnos el culo, tío. Y hoy estamos aquí jueves, pero bueno, ya la próxima será un viernes, lo tendremos más fácil, tanto para el público como para la banda, y creo que puede ser más viable. Estamos hablando de la que está en Telde, que bueno, tiene unas conexiones guay, ¿no? Tanto en guagua como a la hora de moverte. Hay un parking gigantesco a 2 minutos, gratuito, ¿vale? Está en una zona peatonal, está, joder, un aforo para 400 y pico personas. La sala no está preparada para conciertos de rock and roll, ¿vale? Pero si la cosa empieza a caminar y a funcionar, evidentemente habrán algunos pequeños cambios que modificar ahí y se adaptaría perfectamente para un gran evento como el que nosotros nos merecemos. Claro, porque bueno, además, para quien no lo sepa, Tony es el responsable también de Garita Rock y el otro día pues ya anunciaba algo para el 27 de enero, creo que era la fecha. Y o sea, que te vas a cargar a la espalda dos festivales más programación casi de la sala. A ver, si no te gusta, lo busca, vamos. Sí, el 27 de enero vamos a aprovechar esta fantástica sala que tenemos. Y voy a llevar a cabo junto con José Mercanaria, que también apoya por su parte, tú por la tuya también, porque todos sumamos y gracias al final a un compendio de todo, pues puede salir algo muy bonito. Y vamos a sacar adelante pues el primer Drago Rock Fest. Agüita, sí, en seco. Así mismo. También hay que decir que llevas el tema de la asociación y a través de ahí es donde estás publicitando o promocionando todo este tipo de historia, ¿no? Tanto los eventos como las propias bandas de temas originales, que hay que recalcarlo siempre, esa parte fundamental e importante. Pues sí, pues sí. Pero vamos, que todo esto no se podría hacer sin las propias bandas, ya sé, es la verdad, ¿vale? Que son las que quieren estar ahí en el candelabro siempre, dando tralla y manteniendo el candil calentito. En todo exactamente. Momento. Sí, exactamente. Sí. Oye, hay algo muy bueno, por una vez, algo que puedo organizar y que se le puede ofrecer dinero a las bandas. Eso para mí me llena, no sabes cuánto, Jonás. Porque es verdad que Garita Rock es muy fantástico, muy tal, pero ahí no cobramos un duro. Y coño, ya haciendo hora de que algo que organice, que puedan los músicos llevarse pues algo, no el caché que nos puedan pedir, que no es que no se lo merezcan, sino porque las condiciones con las que pacté en la sala era que cada músico se iba a llevar un dinerito. Ya no por grupo ni por banda, sino cada músico, ¿no? Entonces da igual el número de componentes que tenga la banda, que cada músico va a cobrarse lo suyo y todos por igual. De hecho, fue el único hándicap que puse yo sobre la mesa a la hora de negociar el tema de las bandas locales. Digo, aquí cada músico se tiene que llevar algo justo, e independientemente de las entradas que se venden, independientemente de las copas que se sirvan. Sí, sí, sí, Tony, no me faltaría más, el trabajo hay que pagarlo y tal y cual. Y yo, pues entonces me tiro a la piscina. Y ahí empezó todo. Digo, pues si esto es así, tío, vamos a aprovechar esta situación. Exactamente. Hay que decirlo claro y alto, señores, que la cuestión, historias como esta, contado con los dedos de una mano que sucedan, y si está sucediendo, hay que aprovecharlo y dar un puñetazo sobre la mesa y decir que el rock and roll está ahí, y que somos público que asistimos a ese tipo de eventos, aunque sean con entradas o gratis, da igual como sea, pero si hay alguien como tú que se está mojando y que está invirtiendo tiempo y capacidad para realizar este tipo de historia, hay que apoyarla al 100, que sean al 1000 por 1000, que porque si, claro, es que si no, después qué pasa, no, y si no estamos todo el día quejándonos de que no tenemos, sí, no tenemos, sí, nada, pues hay que apoyarla de principio. Es que cada uno tiene su vida, cada uno tiene su, claro, historia, sus proyectos personales, pero coño, es que estamos teniendo una oportunidad y creo que hay que aprovecharla, sinceramente, bajo el poco conocimiento que tengo de la escena local y por lo que yo veo. Creo que esto no se da todos los días y es una oportunidad que tenemos las bandas locales. No yo ya tengo mi trabajo que me da de comer. Esto me quita mi sueño porque estoy ya por las noches, que abro los ojos y esto y lo otro y tal, y ya no vuelvo a dormir más. Y Dios mío, el día siguiente siento polvo. Y esa es la, bueno, la parte, de, que, la parte de quien organiza que no se ve. No se ve, claro, mal, claro. Pero, oye, es un sufrimiento, pero al que le tengo amor-odio, es decir, me gusta. Claro, exactamente. Me gusta. Bueno, no soy más toca, tampoco es que lo pase mal, coño, pero es cierto, perdón, es cierto que tiene sus horas de insomnio y sus pequeños dolores de cabeza. Bueno, Tony, no te quito más tiempo, saber que la cosa empieza a rodar despacito, pero con buena letra, como decía el refrán. Y darte todo el apoyo y todo el ánimo para que esto siga caminando. Y ya sabes que lo que podamos aportar, nada más que tienes que llamar, tocar la puerta, me refiero. No estamos aquí. Cuento contigo, cuento con José de Canarias, cuento con Nuria de Goti Rock, cuento con Iván de Filmo. La verdad que todos ponen algo que cuando lo juntas todo, pues es un algo muy grande. Y eso es lo bonito de los proyectos cuando lo llevo o lo intento llevar hacia adelante, que se suman al carro y, oye, Tony, pues cuenta conmigo, pues tal, pues... Y cada uno con lo que tienen que ofrecer, pues al final se ofrece bastante, sinceramente, y de agradecer. Achtung, Achtung, der Luftschutzwarndienst gibt bekannt. ABC-Alarm für Schleswig-Holstein. Suchen Sie sofort einen Schutzraum, einen Keller oder eine behelfsmäßige Deckung auf. Ende. Welcome to the new world and welcome to hell. eran las palabras de Tony hablándonos de ese nuevo proyecto llamado Dragofest, también un poco de la asociación Asokai y bueno, también ya por encima sobre el Garitas en Rock. El caso es que tenemos una nueva oportunidad que no hay que desaprovechar en absoluto, que es contar con una sala de fiesta que para nada se dedica al tema del rock, pero que sí quiere programar rock de la mano de Tony. Bueno, pues después de la entrevista, Nuclear Alarm, Stupid Fucking People, banda que estuvo actuando la pasada semana, el sábado pasado, en Lanzarote, venían acompañando a Guerrilla Urbana por sus 40 años como banda, 1983-2023, y recalaron en Lanzarote para ofrecernos también su directo, aunque bueno, tuvo que verse interrumpido al final por cuestiones de horarios, simplemente fue por eso. Agricultural, allí también fue donde actuó Guerrilla Urbana, pero que nos viene ahora a la cabeza porque hacemos un cambio totalmente de estilo musical y nos vamos a quedar con el Mili Caca de Legión. ¿Por qué? Porque Legión estuvieron actuando en ese Agricultural dentro del Planet Caravan Festival Volcano Fest que organizan los compañeros de Planet, como ya indicaba. Así que recordando a una banda que también pasó por Lanzarote hace muchísimos, muchísimos años, Legión Mili Caca. Yeah. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Oh, Acabamos de escuchar a Baratatia. Es un adelanto de su próximo disco, Tigana, que lleva como título pues este mismo tema. Nos vamos a quedar ahora con Deriva Ignis Ex Senire, con Alicia Nuoro. Cuentan con la colaboración de Alicia en un tema grabado en Metropol Studios Madrid por Alex Capa. En Spotify tienes más información y, por supuesto, más que información, más música de esta banda llamada Deriva. vamos cerrando la emisión de Mucho Más Rock and Roll de esta semana. Lo hacemos con Sergio Villar, un músico que acaba de sacar un álbum bajo el título de Cadenza. Habla sobre Serendipia, el tema que vamos a escuchar, una melodía barroca adaptada a la guitarra eléctrica. Esta pieza trata una línea que enlaza dos estilos, interactuando y originando una innovación melódica. Suena de una forma bastante bonita. Te puedes pasar por su Spotify para escuchar más de Sergio Villar. Además, tienes también la posibilidad de hacerlo a través de su canal de YouTube, donde ha ido subiendo algunos temas de este Cadenza, que es como se llama el título de su último trabajo discográfico. Bonita composición, preciosa, suena increíble, guapo tío. Son algunos de los calificativos que podemos leer en YouTube acerca de este tema Serendipia, que es el encargado de cerrar Mucho Más que Rock and Roll esta semana. Así que, lo dicho, nos quedamos con Sergio Villar y nos despedimos hasta la próxima semana.